Post-apocalipsis now. El pueblo manda. La máquina obedece. El código es: gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es: adiós. Wansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Año 2050. Las leyes que parapetan a los estados de la vieja y cancerosa Unión Europea se desdibujan casi por completo, en parte debido a las constantes presiones de las corporaciones por adjudicarse el poder. No os contamos nada nuevos. Todos habéis visto cómo se han vaciado los barrios de las grandes ciudades, desoyendo los mandatos legales a las órdenes de las grandes empresas propietarias de los pisos. Los mismos gobiernos y la misma policía que dicen estar al servicio de la ley la incumplen para agradar a quienes mandan de verdad. La clase trabajadora desplazada fuera de los núcleos urbanos para hacinarse en las colmenas de la periferia. Así, con todo, la ficción de la democracia se mantiene en unas elecciones que se repiten ritualmente cada 4 años. Como todo esto, es un negocio. Tras su fusión con Movistar, dentro de nuestras difusas fronteras, Netflix ha copado el negocio del entretenimiento visual y es la opción favorita en las pantallas. Te da lo mejor de lo mejor. Ya sabéis, 8 de cada 10 hogares no pueden estar equivocados. Y allá por 2019 o 2020, hace alrededor de 30 años, comenzó el fenómeno Bandersnatch, iniciado por esta misma compañía con el lanzamiento de un capítulo interactivo en el cual el espectador podía elegir entre distintas opciones en la evolución de la trama. Al poco tiempo, algunos medios se hicieron eco de que la compañía había almacenado todas las opciones elegidas por sus usuarios para saber qué tramas les habían gustado más. El experimento se siguió repitiendo, como ya sabéis, hasta nuestros días. Y hoy, en 2050, estas compañías son las que más rédito sacan de los circos electorales, gracias a la inmensa cantidad de datos que poseen sobre los gustos y preferencias de sus usuarios. Elaboran paquetes electorales a sectores personalizados que luego los venden a los partidos políticos. Así que cada cual votamos al que nos cuenta la historia que queremos oír. El que mete más pasta, gana. Pues nada, que siga la gran mentira. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una noche más, una tarde más, una semana más a Post-Apocalipsis Now. Es domingo 24 de febrero, son poco más de las 8 de la tarde y estamos emitiendo en directo en la 107.5 de la FM para el barrio y en www.radiovallecas.org para el resto del planeta. Ya sabéis que esto es una radio comunitaria y aquí no hay nadie indispensable. Asaltamos las ondas cooperativamente y por eso vamos rotando en los puestos del programa. Así que hoy se estrena a los mandos de este pedazo de chatarra, el más veloz, a este lado de la albufera, DJ Vacías Alas, que estás hoy al otro lado del espejo. Hola, mundo. Hola, hoy somos como Clarice y este otro, y Aníbal Lecter. Ah, bueno, creía que te ibas a olvidar del nombre. Por Dios. Me acordaba del de Clarice y no el... Y aquí conmigo en la mesa, empezando por mi derecha, tenemos a alguien que hoy sí que ha venido en carne y hueso y no a través de conexión telefónica. Muy buenas, bienvenida. Muy buenas. Seguimos por aquí, está Marta Peirano, periodista, escritora y no sé qué, si más cosas. Bienvenida a Post Apocalipsis Now y a Radio Vallecas. Gracias, gracias. Y por último, al final de la mesa, tenemos a Javi, compañero ya de varios programas. Muy buenas, encantado. Y bueno, como siempre, ahí al otro lado del espejo hay gente que ha venido a hacer ruido, que nos está haciendo todo tipo de gestos obscenos. Que no vais a saber nunca qué tipo de gestos serán hasta que no vengáis en directo a vernos aquí a la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior. Y por último, pues este que te habla es la rata de Monteigeldo. Pues muy rápidamente te vamos a decir las fórmulas de contacto. Ya sabéis que estamos en Twitter, puedes escribirnos a @postnow, también a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org, y si quieres entrar en directo en el programa puedes llamar al 917773928. Esto es Post Apocalipsis Now y empezamos. Fits and Chips. Ya sabéis, estamos en Fits and Chips, la sección donde, bueno, pues traemos diferentes noticias, temas de actualidad para que estén relacionados con las nuevas tecnologías. Y hoy quiero empezar con una frase de un tuit que me ha mandado Javi antes cuando estaba preparando el programa, que es de @casinoroyal, que dice: mi Rumba me acaba de tirar la cerveza, se ha saltado las tres leyes de la robótica de un plumazo. ¿Qué castigo le ponemos a una Rumba que nos tira la cerveza? ¿Qué podemos hacer con esta revolución de las máquinas? No sé, mandarla a vivir con un perro golden o algo de eso. Y no sé si vosotros habéis traído alguna noticia así loca también, algo que recordéis de la semana. Yo tengo alguna más por aquí guardada en el bolsillo. Tú, Vacías Alas, habías traído una, ¿no? Antes me contaste. A mí, déjame que estoy trabajando, ¿vale? Ya te veo que estás ahí perdido en las pantallas. Bueno, sí, pues yo tengo una de nuestros amigos de Microsoft que desarrollaron unas gafas con hologramas super futuro, super guay, para que todo el mundo se lo pase mejor. Y resulta que son utilizadas para controlar drones que, pues, resulta que matan gente, ¿no? Entonces, los trabajadores de Microsoft que se dieron cuenta de eso como que se cabrearon un poquito y estaban haciendo una huelga porque, claro, esa gente son programadores y no quieren dedicarse a matar niños inocentes. Pues me parece estupendo, ¿no? Y luego también es que hay una corriente ahora muy interesante en Estados Unidos que es el Tech Wooden Build It o algo así, que es como los técnicos no lo construirían y es un poco como gente que trabaja en estas tecnológicas que se opone un poco a la colaboración con fines armamentísticos o más recientemente al control de fronteras, de la frontera con México. Uh-huh. Bueno, ¿puedo intervenir? Sí, sí, no, esto de los micros están abiertos. Igual la gente del público, si tenéis algo que decir, intervenir, para eso está esto. Bueno, primero voy yo. Eso, así. Esto es interesante, de todos modos, puntualizar que estos técnicos que tienen la capacidad de hacer huelga y de organizar, digamos, una pequeña rebelión cuando de repente Google está, no sé, aspirando a un gobierno, a un contrato con el gobierno en el que van a, no sé, pues hacer la visualización para drones, por ejemplo, ¿no? Que se mandan a zonas de conflicto, que esta gente tiene acciones de la empresa. Es decir, que muchos de esos técnicos llegaron en, digamos, los primeros, como en el Mayflower de las grandes empresas y que tienen participación en la empresa, ¿no? Entonces su capacidad de, digamos, movimiento es bastante mayor que la de la gente que llega ahora, por ejemplo. Además hay un montón de trabajadores que van agolpándose a las puertas, o sea que poco margen de maniobra. Otro, bueno, no sé si queréis intervenir alguno por ahí. Aquí no, aquí nada más que dicen tonterías. Les tienes a todos ahí bien atados, ¿no? Sí, están pidiendo canciones de Alex Ubago, para que te das una idea. Pues mira, hablando de Alex Ubago, podríamos comentar también la que se está montando en la GAE, ¿no? Con los derechos. Joder. El de Evia ahí, que os yo lo que he descubierto es que Evia es el puto amo. O sea, ya con la gaita lo petó mucho, con la gaita electrónica esta, pero ahora... Yo qué sé, yo ¿qué es eso le quiero. ¿Qué es eso de la gaita electrónica? Evia le querían quitar el carné de gaitero porque inventó la gaita eléctrica. O sea, eso... Pero ¿en serio? Eso, como a Bob Dylan. Claro. Yo lo único que sé de las gaitas, que además lo es como me lo contó un colega, muy convencido de que era verdad y jamás llegué nunca a cerciorarme si era cierto o no, buscando información, que antiguamente había una cosa que eran duelos de gaiteros, que en plan, pero muy hace mucho tiempo, y entonces iban dos gaiteros a un acantilado a tocar y entonces toda la gente del pueblo pues les veía y entonces el gaitero que perdía, el que menos le gustaba a la gente del pueblo, pues le tiraban por el acantilado. Pues me parece fantástico. Solo puede quedar un gaitero. Claro, claro. Debería que seguir haciendo eso. Es la típica cosa que yo no sé si es verdad o no, pero que molaría muchísimo que eso. No lo comprobéis para no romper la magia. Claro, vamos a dejarlo, magia. No, esto podría ser una fake news de esas que a lo mejor no hacen tanto daño, ¿no? Se trata es de crear una sociedad y lo decías tú muy bien, aunque no nos explicaste si además de antes para el soberano hacerse pero yo te puedo hacer una pregunta, si le ganó a Tartofia y a Fischer, además de a Kasparov, y si también la máquina le gana al póker, porque en eso tengo yo mis más que razonables dudas, seguro. ¿Para que la máquina gane al hombre o para que el hombre gane a la máquina? Esa es la pregunta. El bris es complicado. Pues no, no, oye, no podemos renunciar a eso. Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, es el mismo. Esa batalla la tiene que ganar el ser humano. En cualquier caso, las máquinas fabricadas por los humanos les facilitan muchas cosas, esas cosas, esas cosas. Llegamos al núcleo central del programa y como todas sabéis se avecinan ni más ni menos que tres elecciones, o sea que imaginaros el vendaval de expertos y expertas en política que se cierne sobre nosotros, ¿no? Durante las últimas elecciones andaluzas, las pasadas, la prensa y las urnas se vieron sacudidas por el terremoto de lo que unos llaman ultraderecha, otros neofascismo, en fin, la irrupción de Vox en el panorama mediático ya es inevitable. Y están ahí fuera y no mirar al monstruo a la cara pues no va a hacer que desaparezca. Yo recuerdo durante esas semanas que todos los analistas, tanto de redes sociales, en Twitter, también en platos de televisión, se lanzaban a elaborar teorías sobre si la culpa de todo aquello la tenían las feministas o era la falta de contundencia de izquierda respecto a la inmigración, ¿no? Para parar a Vox hay que poner más vallas y dejar entrar a menos inmigrantes, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, entre todo ese ruido de voces, pues yo encontré una voz que, bueno, ya la conocía de antes, que señaló hacia un nombre que quizá no aparece tanto en la prensa como debería. El nombre de esa persona es Steve Bannon y el nombre de la voz que lo señalaba es Marta Peirano, que es la periodista que nos acompaña y a la cual doy de nuevo la bienvenida. Y vamos a entrevistar un poco pues, sobre estos temas, ¿no? De campañas digitales y este hombre. Quizá haya muchos oyentes que no sepan quién es Steve Bannon, que bueno, estuvo detrás de Cambridge Analytica y de la campaña de Trump, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar sobre estos modelos de campaña, ¿no? Pues la característica principal es que son campañas que son muy difíciles de leer, pues desde la prensa, por ejemplo, porque son campañas subterráneas, es decir, son campañas que suceden en lugares no visibles, porque nosotros estamos acostumbrados a ver campañas que tienen lugar pues en las marquesinas, en las radios, en las televisiones. Pero la diferencia con las campañas que se hacen en las plataformas sociales, como por ejemplo Facebook, es que tú no ves la campaña, es decir, no hay una diferencia de escala en la que la radio es un medio de comunicación de masas y la red social es un medio de comunicación de masas donde llegas a más gente más deprisa. No, uh-huh. Es un medio de comunicación de masas que no es distinto en escala, sino de clase, porque tú con la radio necesitas convencer, digamos, a toda una nación o a todo un grupo o a una comunidad con un solo mensaje. Es decir, tienes que aplicar el mínimo común denominador, ¿no?, para convencer a todo el mundo con un solo mensaje que sea coherente consigo mismo. Y sin embargo, las redes sociales te permiten crear diferentes campañas para diferentes personas sabiendo de antemano lo que quieren oír. Es decir, puedes hacer campañas que sean hasta contradictorias entre ellas, ¿no? Hacer una campaña para las feministas y una campaña para los animalistas y una campaña, y que todas y cada una de esas personas piensen que están viendo la misma campaña cuando en realidad están viendo campañas distintas. Uh-huh. Esto es un poco lo que ya se hizo, ¿no?, durante toda la campaña de Donald Trump. Durante la campaña de Donald Trump, una de las cosas que se hizo, y esta fue como algo que salió a la luz con todo el escándalo de Cambridge Analytica, pero que en realidad se llegaba haciendo desde 2010 en muchos sitios distintos, era utilizar una cosa en Facebook que se llaman las campañas oscuras, que son campañas que ve un segmento de los usuarios y otro no. Uh-huh. Es decir, campañas que aparecen y desaparecen y que entonces quedan un poco fuera de, pues eso, del seguimiento de la prensa, de quedan hasta fuera de la legislación, ¿no?, porque no las puedes monitorizar bien. Entonces, lo que hacía Cambridge Analytica era segmentar muy bien a la población en grupos, digamos, interesantes, ¿no? Es decir, encontrar grupos particularmente vulnerables a determinado tipo de campañas en los espacios donde el voto les era más flexible, ¿no? No en todos los estados, sino en los estados, lo que llaman las swing states, ¿no?, los estados púrpura, que son los estados que un año votan a unos y otro año votan a otros, ¿no?, y atacar concretamente a las personas más vulnerables, pues yo qué sé, más asustadas por la inmigración, con problemas de integración con su comunidad, o sea, las personas que se sentían más solas, más incapaces de establecer identidades políticas a su alrededor, ¿no?, y gente además que no votaba. Es decir, una de las cosas interesantes de la campaña de 2016 es que fueron a buscar a gente que estaba en contra del voto, es decir, que no creía en el sistema, ¿no? Toda esta historia de Donald Trump como un antisistema, uh-huh, está un poco diseñada para este tipo de población que no votaba. Y entonces, bueno, hace poco leí que hasta Merkel ya ha señalado a este tipo, a Steve Bannon, como una de las amenazas para Europa, creo que salía en una cita del País. ¿Dónde ha metido nuestro país las manos este personaje? Bueno, Steve Bannon ha dicho abiertamente, hace meses ya, que su intención era convertirse en el asesor de Vox. Y entonces sabemos lo que significa convertirse en el asesor, porque ya lo hizo antes con la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no?, y otras campañas anteriores, pero muy concretamente esta, en la que ser asesor significa que lleva la tecnología y les facilita un poco lo que es el protocolo de actuación para poder hacer una campaña clandestina en medios como WhatsApp, a lo que ahora mismo llamo medio, aunque en realidad es un sistema, una herramienta de comunicación, ¿no? Exacto. Sí, pero ya es un medio, claro. Bueno, es para mí es fundamentalmente el primer medio de comunicación de masas clandestino de la historia. Sí, yo no sé, por ejemplo, si a vosotros os pasa, os pregunto a todos, también a los que estáis de público, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho que de hace unos meses para acá, precisamente antes de las andaluzas, pero sobre todo ahora después, en grupos de WhatsApp que comparto con gente que, pues, con la que a lo mejor no tengo mucho afinidad ideológica, por ejemplo, pues familia así más lejana o gente pues con la que hago deporte juntos y tal, de repente me empiezan a sonar audios de un supuesto banquero que bueno, que está ahí y de repente pues te cuenta cómo hay inmigrantes cobrando 1.700 euros de pensión y que él va encima y que les firma todos los papeles y tal, o gente de la sanidad quejándose de lo mismo, ¿no? Está claro que es un audio que no es verdad, pero como que están circulando e incluso llegan hasta nosotros, ¿no? Entonces hay una relación clara entre esto, ¿no? Entre estas políticas y esto que se llama de, bueno, bulos, ¿no? Noticias falsas y demás. Pero hay también un interés económico, ¿no? En todo esto. Quiero decir, no es solo que este tipo que está detrás de estas campañas sea el malo de la peli de James Bond, que creo que además él mismo se ha comparado a veces con ese personaje, y que sea un tipo malísimo que quiere destruir el mundo, sino que este tipo quiere sacar pasta en Europa. Sí, sí, está claro que a Steve Bannon el rollo de ser un malo de James Bond acariciando el gato, ¿no?, en sus rodillas le mola bastante. Pero es cierto que, por ejemplo, en la campaña de 2016 en Estados Unidos, lo que vimos es que confluyeron, digamos, varias actividades, entre ellas la campaña electoral, pero por ejemplo un centenar de chicos en Veles, Macedonia, que estaban haciendo webs de noticias falsas apoyando la campaña de Donald Trump, principalmente porque era lo que más dinero les daba. Es decir, confluyen en este caso que la propaganda computacional es políticamente interesante y además económicamente interesante, porque trabaja un poco el algoritmo de, digamos, de viralización de las redes sociales, que además te reporta dinero en publicidad. Uh-huh. O sea que podríamos estar hablando un poco de eso, ¿no? Una cosa experimental que seguramente acaben adoptando todos los demás partidos, y ya no solo la ultraderecha en un futuro. Bueno, de hecho, yo creo que ya lo hacen. Ya lo hacen. ¿Cómo se crean estas comunidades dentro de Internet, estas burbujas, ¿no?, que decíamos antes fuera de micros, cuando hemos charlado un poco? ¿Qué estrategias se tienen para crear estas comunidades invisibles? Claro, las comunidades son invisibles para nosotros, pero no son invisibles para la plataforma. La plataforma lo que hace es premiar el efecto red, es decir, cuantos más usuarios tengas interconectados entre ellos, más grande es tu red de influencia y, por lo tanto, más valen tus noticias. Vimos, por ejemplo, de nuevo, me da un poco de rabia citar la campaña de 2016 todo el rato, pero es de la que tenemos más información. Más información, claro. Una de las noticias chocantes sobre el tema era que la publicidad o los contenidos patrocinados de la campaña de Trump apareció 100 veces más en las redes que la de Hillary Clinton, que se gastó mucho más dinero y parecía que había sido un trato de favor por parte de Facebook, etcétera, pero en realidad lo que pasa es que el algoritmo tanto de Facebook como de Twitter premia la viralidad, y claro, la campaña de Trump estaba diseñada para ser viral, y cuanto más viral era, más viral era. Sí. Crece exponencialmente. Vamos a hacer un paroncito musical y seguimos luego con la entrevista, que hemos dividido en tres bloques. Vamos ya con Milésimas de Sonido. Hola, ¿qué pasa? Ya estamos en tu terreno, en Milésimas de Sonido. ¿Qué, te has ido por ahí corriendo? ¿Cómo? No te oigo. ¿No me oyes? Vale, espérate. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Te estás haciendo mucho el lío con los cacharros o qué? Sí, aquí la nave espacial esta de la Unión Soviética es... Claro, es que estás acostumbrado a pinchar al futuro en salas de Barcelona y... Hombre. Muy top. Pues... Y todo el mundo sabe que en Barcelona van años luz, como nos cuentan en la televisión. De Vallecas. Bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer hoy en Milésimas de Sonido? Mira, lo que se ha oído antes, poquito... Era de Snog, S-N-O-G. Muy, muy bien deletreado. Estaba pensando ya, estaba pensando que no me acordaba del título. Y digo, no voy a terminar el nombre del grupo hasta que no me acuerde el título del tema. Que es Everything Under Control, que pegaba mucho con el rollito que íbamos a hablar de las historias conspiparanoicas y del internet, rollo del rollo de ponerte, papel, claro, de ponerte el papel en la cabeza. Uh-huh. Y bueno, y ahora voy a poner el tema este que no te ha gustado nada antes. Ah, no, tío, es que a mí Talking Heads los odio a muerte, tío. Pues pero bueno, para que sepa la gente que este programa también, aquí no hay dictadura de nada. No, sí, sí. Y tú torturas al director. Musicalmente, ¿no? Es la mía. Es como que no hay dictadura. Por supuesto. Bueno, alguna de Baristo te cola de vez en cuando. Bueno, sí. No pasa nada. El punkarreo está bien. Claro. Pues nada, Talking Heads, Nothing But Flowers, que también habla de la maravillosa... Perdona que te interrumpa, es que el título es una mierda también, tío. Sí, pero habla del posapocalipsis, tío. O sea, teníamos que poner esa canción, sí o sí. Bueno. Bueno, Alex Ubago no va a sonar, ya voy avisando. Bueno, si nos escriben más de 10 personas ahora en directo pidiendo a Alex Ubago, ponemos a Alex Ubago. Y nada, mientras nuestro técnico en práctica se está haciendo un lío y pone la canción, pues os dejamos con ella y vamos a encarar ya después de esta canción la segunda parte de la entrevista, donde vamos a hablar de resistencias ante pues este fascismo que empieza a acampar por las redes. Veníamos anunciando en este segundo bloque, queremos plantear un poco las dudas sobre estas estrategias, ¿no?, de resistencia en las redes. Y bueno, en realidad os lo pregunto a todos porque todos tenéis conocimiento de sobra en este aspecto y también os invito a que formuléis preguntas sobre este tema. Hablaba antes, ¿no?, sobre un poco cómo se había vuelto loca la prensa, ¿no?, en cierto modo, y sobre todo muchos grupos de Twitter, de activismos y tal. Yo había llegado hasta oír de no, no hay que hablar de Vox, hay que escribir Vox, pero con una carita echando la pota, además era normalmente, ¿no?, de WhatsApp. No, si decís el nombre de Vox, va a seguir creciendo más y es mejor no nombrarlo, ¿no? Y a mí siempre me parecía, digo, bueno, como he dicho antes, ¿no?, el que el monstruo esté ahí si tú no le quieres mirar, pero habrá que hablar de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo planteamos estas resistencias que podríamos llamar contra este fascismo que campa un poco por las redes, ¿no?, contra estas técnicas que están llevadas por grandes gigantes, ¿no?, que tienen mucha pasta detrás, como hemos visto, pero algo se podrá hacer, ¿no? Pues yo creo que, o sea, desde el punto de vista de la legislación, claramente no podemos seguir utilizando las redes sociales de la misma manera. Es decir, no tiene ningún sentido que Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp sigan siendo cajas cerradas por las que están ocurriendo cosas que sabemos a estas alturas que infringen la ley. Entonces, en ese sentido, una gestión mejor de ese tipo de plataformas y medios es lo apropiado. Segundo, es verdad que es muy difícil valorar hasta qué punto hay que hacerles caso y hasta qué punto les facilita la campaña que les hagas caso, pero también sabemos que en las, no sé, 17 elecciones anteriores en las que la ultraderecha ha ganado votos mientras el resto del país ignoraba voluntariamente su itinerario porque les parecían despreciables simplemente, pues han ganado votos. Claro. Es decir, ignorarles, marginarles un poco, ¿no? Mediáticamente también les da fuerza, ¿no? Entre algunos sectores. Les da fuerza porque ellos están atacando las instituciones, y una de las instituciones fundamentales de la democracia es la prensa, y entonces lo que estamos viendo es que se está dando una división entre la gente que lee prensa y la gente que lee redes sociales. Y entonces cuando tú desde la prensa ignoras o decides mandar al rincón de pensar las noticias sobre Vox o sobre cualquier otro partido de ultraderecha, lo que haces es abrir un poco más la brecha, ¿no? Yo creo que la solución claramente es la contraria. No sé si tenéis vosotros alguna... Sí, yo estaba pensando porque además esas redes sociales, tanto Facebook como Twitter y demás, están pensadas como para que nos rodeamos de un círculo en el que nosotros estamos a gusto. Entonces, si nosotros desde un círculo pues contrario a esta ultraderecha pues decidimos dejar de hablar de ello como una especie de castigo, da igual, porque esa gente, ese círculo que te está rodeando, ya piensa como tú. Entonces la idea es actuar sobre otros círculos diferentes, y las redes sociales te ponen este camino un poco más complicado, a no ser que tú decidas que tu círculo sea más abierto, que quieras seguir o estar con gente que a lo mejor no te resulta tan cómodo, pero te vale la pena por la información, ¿no? Pero no suele ser así, no están diseñadas de esa forma. Es que es incómodo, ¿no? Incluso porque yo a veces voy a tomar un café y leo El Mundo, ¿no? Y es un ejercicio que hago de ver por dónde va gente que piensa diferente que yo, ¿no? Sí, y cuesta, ¿no? Pero es verdad que al final a ti donde te han llegado esos audios ha sido por el WhatsApp, ¿no? Porque tienes una afinidad distinta. Tú no has diseñado el grupo de WhatsApp en base a clics. Claro, ¿no? Es un grupo de gente con la que seguramente, bueno, no comparta mucho tiempo, pero a lo mejor pues es un deporte o tal, lo que decía antes, ¿no? Que no es ese grupo de burbuja de afinidad ideológica donde todos nos contamos nuestras cosas que nos gustan. Pues que además ni siquiera nos hablamos ya con las personas que nos gustaban antes, ¿no? Incluso con miembros de nuestra propia familia, porque como estas plataformas lo que hacen es segmentar a la población y reagruparla en digamos, burbujas de afinidades que en realidad elige Facebook, no eliges tú, ¿no? Claro. Lo que haces es que llegas a la cena de Navidad y no te hablas con la mitad de la familia porque resulta que no coinciden con tus valores, ¿no? Uh-huh. Y esto antes había un esfuerzo de acercamiento. Yo lo sigo haciendo, que yo lo sigo haciendo y bueno, por suerte se puede hacer todavía, pero es verdad que es súper complicado porque yo, por ejemplo, cuando me encontré este audio en el grupo de WhatsApp y yo dije abiertamente de esto es una fake news, no existen ese tipo de ayudas tan altas, el tipo me dijo, bueno, es que a lo mejor es mentira lo que estás diciendo tú, o son mentiras tus fuentes, o igual cuando dices, las denuncias falsas son prácticamente inexistentes, bueno, te dicen, te la devuelven, ¿no? Te dicen, no, es que ese dato que tú dices, entonces es muy difícil. O sea, si no, a veces es imposible, ¿no? Decir, bueno, yo por lo menos la he sembrado igual que él, pero es muy difícil combatir esto con datos, realmente. O sea, cuando estamos hablando de discusión y de convencernos unos a otros, ¿no? De hecho, Russia Today, que es una plataforma de desinformación financiada por el Kremlin, cuando empezó a hacer las campañas, que empezó a extenderse, digamos, por toda Europa y Estados Unidos, etcétera, etcétera, su campaña era duda de todo. O sea, cuando ellos están acabando con la institución de la prensa, lo que están haciendo es poner a la misma altura, pues yo qué sé, un blog de desinformación que está ganando dinero con AdSense, ¿no? Con Google o con lo que sea, y el New York Times. Y te está diciendo, duda de todo, o sea, lo que te está diciendo el New York Times, que lo lees por Facebook, tiene el mismo valor que lo que te llega de cualquier otro sitio. Es más, la mayor parte de la gente ni siquiera sabe de dónde le vienen los titulares ahora mismo. Tiene, dinos, DJ Vacía Salas. Pregunta. ¡Atención! Yo tengo una pregunta y supongo que como periodista y trabajadora que estás en un medio de comunicación, ¿qué nivel de culpabilidad tienen los medios de comunicación también con esto? Porque yo lo único que veo principalmente en la mayoría es que meten miedo a la población con chorradas en vez de informarles con cosas serias y reales y darles, no sé, unas bases con las que se puedan manejar. Pues voy a decir algo que es muy impopular entre mis compañeros de trabajo, pero yo creo que tenemos una gran parte de culpa, porque de hecho la prensa es un poco como el sistema inmunitario de la democracia, ¿no? Y uno de los motivos, pienso yo, por los que resulta muy difícil que la gente distinga las fake news de las news de verdad, es que se han vuelto muy difíciles de distinguir. Es decir, llevamos 15 años compitiendo con Google y compitiendo con Facebook en viralidad, ¿no? Incluso generando medios de comunicación desde lo serio, ¿no? Que se dedican a lo viral. Y claro, esto tiene unas consecuencias, estamos viviendo las consecuencias ahora. A mí cuando me llevan a mesas a discutir sobre qué hacemos con las fake news, yo les digo periodismo, hagamos periodismo. Yo soy bastante anticonspiraciones y todo eso, no me suelo creer nada, pero o sea, con el tema de los medios de comunicación y el tema de las fake news, por ejemplo, en el ejemplo que ponía aquí la rata, decía que lo de los audios estos de WhatsApp, o sea, tú eso lo escuchas ahora mismo y lógicamente sabes que es un bulo. Hay gente que no lo sabe porque no le han explicado cómo detectar ciertos bulos y cómo saber identificar fake news, porque realmente se puede. Entonces, yo creo que muchos medios, si de verdad les interesase, podrían hacer este tipo de enseñanza a la población, por así decirlo, de enseñarles cómo diferenciar la verdad, entre comillas, de la mentira en mayúsculas, ¿no? Pero aquí yo creo que estamos hablando también de alfabetización mediática y quizá esto también no es solo una labor del periodismo, por lo menos yo me lo planteo así, sino también de la educación, ¿no? Y de otros sectores quizá de la sociedad. No le puedes echar todo ese trabajo al periodismo porque yo, bueno, conozco la redacción del Salto y sé que muchas veces ya está desbordada de por sí. Es más carga de trabajo para los periodistas que en realidad, bueno, su trabajo es su trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, totalmente acertada. En la educación está totalmente la culpa también. Yo, volviendo a los medios, porque claro, en Navidad la gente empezó a comentar, ahora que mucha gente no ve la tele, ¿no? Y entonces al volver a casa de la familia dice, he visto la tele y me da cuenta que Vox está en todos los programas de la mañana, ¿no? De una u otra forma, en los del corazón, en esto, lo otro, ¿no? Y claro, el otro día veo en cadenaser.com decían escándalo por las declaraciones de la mujer más franquista de España. Entonces, Cuatro había ido allí a entrevistarla y echar la mañana con ella, ¿no? Y digo, ¿y por qué va Cuatro a darle voz a esta fascista? ¿No? Y encima le da voz y luego encima lo rebotan a otros sitios indignados. Y al final esta mujer se convierte en la protagonista de ese día cuando hay gente con más cosas interesantes que decir, que además no es fascista, ¿no? Entonces, y eso no tiene que ver con, eso tiene que ver también con unos falsos intermedios que se han establecido, que no son arbitrarios, ¿no? Como cuando se lleva a India y dice, bueno, llevamos a una víctima del franquismo y para compensar llevamos a un fascista, ¿no? Para tener una tertulia distribuida, ¿no? Y que en medio y llegar como un punto medio, es que no hay un punto medio, ¿no? El otro. Sí. Entonces, esto es una costumbre que también se ha instalado en las tertulias y en los debates y claro, creo que esto también contribuye a que cuando tú discutes un dato, dices, bueno, pues yo te saco mi dato fascista, igual que en la Noria han llevado a su fascista, ¿no? Para dar allí sus noticias inventadas. Sí, esto también tiene mucho que ver con una tendencia que en realidad empezó hace mucho tiempo y que cada vez es más evidente, que es la de alargar mucho las noticias, ¿no? Sobre todo las noticias sensacionalistas, y luego trocearlas para que tengas una noticia cada 5 minutos, ¿no? Antes tenías unos medios de comunicación que tenían un cierre cada 24 horas y entonces las noticias, como decía el New York Times, ¿no? The news that's fit to print, las noticias que es apropiado imprimir. Y ahora, sin embargo, tenemos medios de comunicación que funcionan las 24 horas todo el rato, 7 días a la semana, y lo que hacemos es estirar, yo qué sé, pues tuitear, tuitear como todo un partido, ¿no? Es como, sí. Estamos haciendo este tipo de no información, porque cuando yo empecé a trabajar en periódicos, a esto lo llamábamos no información, lo llamábamos no noticias. Decíamos, esto es una no noticia, y ahora mismo los medios están llenos de no noticias. Además, bueno, por ejemplo, otro día otra cosa que me sorprendió también, que un polemista que suele tener bastante rédito en las redes, Soto Ibar, la semana pasada sacó un artículo con el tema de los de Podemos que se han pasado a votar a Vox, y tú en el mismo medio en el que está publicando ese artículo te sacan otra noticia que no representa más que un 2%, pero en la noticia de Soto Ibar, o menos del 2%, era algo totalmente nimio. Y claro, él en la propia noticia no hace referencia a eso, sino que te saca los discursos de gente que votaba Podemos porque iban a romperlo todo, y que son tres personas que hablan en el artículo, pero ese tipo lo leen miles de personas. Bueno, de hecho, me hace gracia que saques el tema porque yo, de hecho, estaba mirando, como en Estados Unidos vimos que muchos votantes de la opción más de izquierdas que había se pasaron a la derecha y decían que era un poco porque eran los grupos que querían romper con, digamos, lo que ya estaba establecido, ¿no? Que querían un poco como borrar los últimos 20 años de políticas neocon, etcétera. Sí. Y habían elegido los extremos, aunque fueran dos extremos opuestos. Y yo me estaba preguntando si se estaba dando un poco la misma solución aquí. Y claro, yo llegué a este mismo artículo, pues este artículo estaba hecho con gente que había contestado a una llamada suya en el Twitter, claro, ¿no? Que ya es como una serie de filtros sobre filtros que no... Y efectivamente los datos de las encuestas y los estudios que se han publicado en las últimas dos semanas indican que no es el caso, que la gente que está votando a Vox no son votantes de Podemos. No sería tan raro, pero de momento parece que no lo es. Bueno, rápidamente, porque nada, estamos comiendo el tiempo. Muy rápidamente, que lo que ha hecho este hombre se llama formalmente cherry picking, ¿no? En ciencia, que sí. Es como cojo los ejemplos que me interesan, que para eso Twitter es perfecto, porque siempre vas a encontrar a alguien que ha dicho lo que tú quieres recoger y, eso es. Y nadie, además que eso, dijo, oye, ¿quién me da estos testimonios? Bueno, ha hecho lo contrario que es el periodismo, de lo que es el periodismo de datos, ¿no? Que es periodismo de declaraciones. Sí, totalmente. Pues vamos con el siguiente tema de milésimas de sonido, vacías alas. Yo me estoy recuperando del... Me has hecho potar al nombrar al Soto Ibar. Todavía me estoy recuperando. Pero bueno, te voy a poner un tema de Dismember Plan. A ver si así nos recuperamos todos un poco. Sí, claro. Machine Memory. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en Los Ángeles 2019 con alguien que cuéntanos qué nos vas a traer hoy para tu sección. Bueno, pues hoy voy a hablar de un clásico que es el software libre, con la intención de ver las perspectivas de futuro que tiene esta filosofía, ¿no? Todo esto viene a cuento de que hace unos días estuve en el FOSDEM, que es uno de los eventos más importantes de software libre internacional. Este año ha sido en Bélgica. Y bueno, pues allí es común que surjan muchas conversaciones entre las comunidades, que todas pues están centradas en sus cosas, desde pues todos los que van representando sistemas operativos diferentes, tipo la gente de Debian, los de Arch y tal. Y bueno, pues me hizo un poquito reflexionar. Y además pues he estado leyendo últimamente un libro que se llama El Nuevo Leviatán, y entonces te habla un poco de la política de Internet y, como no, pues incluye también una sección hablando sobre el software libre, y salieron algunas preguntas que me parecen interesantes y que quería plantearos también. Ah, pues muy bien. Entonces, interactiva. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues así como introducción, el software libre es un concepto que surgió por un hombre llamado Richard Stallman, y aproximadamente en los 80, a principios de los 80, que la idea es, pues, bueno, tiene muchos puntos, pero básicamente era... Nos están enseñando aquí una foto de Stallman. Una foto de Stallman en el... Espera, espera, déjala DJ Vacía Salas. Que sí, que nos ilumine aquí. Con el equipo de... Efectivamente. No. Vale, pues... Es el Gandalf de la tecnología. El Gandalf del software. Sí, sigue contándonos, Paula. Bueno, a ver, Vacía Salas acaba de poner la cara de Stallman en realidad modo careta. Suya. Eso es. Sí, sí, lo tenemos aquí presente. De hecho, aquí me gustaría meter la cuña de que nuestro grupo, bueno, el grupo de interferencias que ha hablado el grupo vez, del que has hablado, sí, que es un grupo de Telegram. Nos hicimos una foto con Stallman también, ¿sí? Con su cara de póker. Bueno, pues yo quería hablar principalmente de las cuatro libertades principales del software libre, que es la libertad para ejecutar un programa con cualquier propósito, la libertad para modificar el programa ajustándolo a tus necesidades, la de redistribuir copias, ya sea gratuitamente o a cambio de algún cargo, y la libertad de distribuir copias modificadas del programa de tal forma que la comunidad pueda beneficiarse de las mejoras. Uh-huh. La única, como la restricción más fuerte que tiene, es que tiene que mantenerse libre, de forma que se va creando una cadena de contenido libre en Internet, ¿no? Claro, para, por ejemplo, el programa que usamos nosotros de edición aquí, el Audacity, funciona así, es un programa de edición de sonido que tiene el código abierto, cualquier persona que quiera meterle una mejora al programa, coge el programa, lo mejora, se testea y si se está bien, pues todos los que tenemos ese programa lo podemos actualizar y mejora automáticamente sin necesidad de que tengamos que pagar una actualización. Claro. Entonces, como cuando se planteó ese concepto, pues hubo como, no sé, no gustó mucho, porque a los desarrolladores de la época decían, bueno, ¿y cómo se puede salir adelante con madre esto? Mía, ¿no? Sí. Y pero bueno, anarquismo. Sí, claro, era como este concepto. Han no vuelto otra vez los este ponebombas del 19. Sí, sí, sí. Claro, llamó mucho la atención y se pensaba que no iba a salir adelante aquello, pero sí, porque por algún motivo, pues el tema de la comunidad y de recibir también, o sea, que la gente utilice lo que tú has creado, que lo mejoren, que encuentres feedback, pues al final se ha movido muchas. Llegando más allá del código, ¿no? Uh-huh. Llegando a las licencias libres en contenido en general. Entonces, pues, había un par de preguntas que se comentaban en el libro que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, el software libre es un asunto que debe ser defendido siempre desde del activismo y la confrontación, o debería normalizarse en nuestro día a día y confrontarlo de otra manera, ¿no? Hablar de ello de algo natural y que no sea como algo de esos hippies activistas. ¿Qué pensáis? ¿De verdad queréis que empiece yo con esto? Adelante, por favor. Pues claramente el software libre, para empezar, es la única alternativa viable al capitalismo de plataformas ahora mismo. Es el ecosistema que ha generado más beneficio al, básicamente, las universidades, a las instituciones científicas, etc. Internet corre sobre software libre. Es decir, a mí me preocupa un poco que pocos años después de que el software libre se institucionalizara realmente, de repente como hubo una corriente que empezó a confundir las cosas y que quiso institucionalizar el open source, que no es esas cuatro cosas que tú dices, sino una especie de nube tóxica de felicidad que parece involucrar a todas las grandes plataformas, porque Google dice que es open source y Apple empezó diciendo que OS X era open source y yo qué sé, Twitter es open source, ¿no? De repente open source es como una especie de je ne sais quoi que nos rodea, ¿no? Y que nos riega con oxitocina, cuando en realidad no significa nada. Mientras que el software libre es una cosa muy específica y súper estricta que está diseñado para beneficiar a todos los implicados y a no dejar que ninguna compañía o ningún gobierno o ninguna institución se aproveche de nadie. Sí, ¿no? Como que se ha convertido el software libre casi en una marca publicitaria, ¿no? En decir, somos los buenos, quedamos bien diciendo esto, pero no, no tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, yo creo, yo, es más, defiendo que el open source es una marca publicitaria. El software libre es una cosa muy concreta. Es decir, el software libre lo que hace es dejar que aprendas de la comunidad, dejar que utilices las herramientas de la comunidad e impedir que te aproveches de la comunidad. A mí me parece la opción perfecta. No deja que nadie se pase de listo y ha favorecido prácticamente toda la cultura de código que estamos de la que nos estamos beneficiando ahora mismo viene de la gente que se dedicaba a aprender software libre en el IRC. Efectivamente. A mí me hacía mucha gracia que en Estados Unidos le metían miedo a la gente y a las empresas de software diciendo que cómo iba a existir el software libre si eso no puede ser gratis. O sea, las cosas no pueden ser gratis en este mundo. Eso es imposible. Cuando, bueno, si ves un poco lo que significa open source, no tiene tampoco nada que ver con gratis, ni que no haya que sacar dinero. De hecho, una de las partes es que se gane dinero, pero de otra forma, ¿no? Claro. De hecho, esto me recuerda a que Microsoft antes decía literalmente el software libre es horrible, es fatal, y ahora pues es como ahora somos chupi guays. Sí, todo ahora libre, tenemos Linux guay, dentro de Microsoft y claro, nos hemos comido a Linux y somos un engendro. Que Linux es muy guay, siempre, nos ha gustado siempre, no sé de qué estáis hablando. Bueno, pero claro, dentro del tema del software libre hay una cosa que, no sé, a mí me genera amor-odio y yo quería aquí comentarlo. Y es ese aire místico, ese tono místico casi religioso que lo rodea, ¿no? ¿Es positivo o negativo? Porque yo creo que también espanta su uso general, precisamente que tenga ese aura, ¿no? Yo, sin ser informático ni tener ni puñetera idea, he instalado a dos o tres colegas el Linux en el ordenador, que es de las pocas cosas que sé hacer, y siempre al principio hay como una suerte de reticencia, ¿no? De la gente, no, pero yo no... Y cuando en realidad es una matriz que es totalmente claro, igual que la otra. Y sí, es verdad que tiene todo lo libre, tiene como un... O así se lo percibo yo a gente que no está muy en el mundo, un halo así de como cosa complicada, eso es de hackers y cosas así, ¿no? Y para abrir una carpeta tienes que teclear código y cosas así, y no es así. En cuanto al otro aura que decías, ¿no? Que también puede ser un aura como misterioso y de tal... Yo creo que es igual si le puede beneficiar, ¿no? Que como ahora vivimos en esto de narrativas, ¿no? Que decíamos que muchas veces son las narrativas las que nos hacen aproximarnos a las cosas, que haya un poquito de magia detrás de eso para que la gente se asome a la ventana y lo vea, yo creo que le puede venir bien. De hecho, una de mis críticas por las que odio Black Mirror, o sea, es una serie que está bien, pero es porque no aparece muchas veces esta representación, ¿no? De lo tecnológico, está totalmente desaparecida. Y a lo mejor con series de este tipo sí que se podía generar un poco ese misterio, no sé. Pues la verdad que es un debate interesante, o sea, que creo que pasa también con otras cuestiones activistas, ¿no? Como cuando dice el huerto ecológico, no sé qué, y la gente piensa que te va a llegar toda la verdura fea y pocha y llena de tierra, ¿no? Y horrible. Claro, las manzanas que son desiguales. Claro, ¿no? Entonces, pero... yo qué sé, ¿no? En estas cosas siempre hay gente como muy idealista y radical como Stallman, ¿no? Que tira y que a veces incluso te acaba, se tira pensando 5 o 6 años una idea, ¿no? Y luego te la cuenta, ¿no? Como cuestiones de copyright que he ido reflexionando con el tiempo. Pero luego creo que está bien que haya gente ahí en esas zonas grises, ¿no? Como cogiendo a la gente de la mano, ¿no? En esa transición porque, bueno, y yo creo que... Es que es esencial, ¿no? Porque si no, si te parece una cosa que va a dar una vuelta a tu vida, hay gente que le mola dar la vuelta a su vida de vez en cuando, pero hay gente que las cosas bruscas le marean. A mí me parece un poco contradictorio que digamos que el software libre es una cosa como mística y misteriosa cuando el software libre es precisamente el único software que no es misterioso en absoluto. Claro, claro. Es decir, que te ofrece la posibilidad primero de auditar el software, de que si no lo sabes hacer tú, te lo hagan 5 instituciones más y te digan si el software está haciendo lo que dice que hace o no, o si tiene algún agujero de seguridad o no, o si está trabajando en beneficio de algo que no te interesa o no. Es decir, sí, es de hecho el código menos misterioso que hay. Claro, yo cuando hablaba de ese misterio, magia, me refería hacia las personas, hacia la comunidad que todavía no tiene una relación estrecha con él, que no lo conoce directamente, que no sabe lo que es, a toda, pues, toda esta gente que no ha interactuado. y lo veía como una forma de llamarle la atención para que entrasen a conocerlo. O sea, yo realmente, yo creo que si le digo a mi madre que es software libre, a mi padre, no saben definírmelo exactamente, seguramente. También pasa una cosa ahí, que todo el mundo hace software libre y aprender lo que es, pero que no os volváis tan gilipollas como Linus Torvald. ¿Qué? No sé quién es ese señor, explícame. Pues básicamente el señor que inventó Linux. Porque ah, se llama, un señor de verdad. Claro, claro. Estaba tirando. Y por eso lleva su nombre, ¿no? Sí. Es así de lógico. Bueno, pues el tío está un poco loco, yo creo, ¿no? Supongo que no será por el software libre, pero ahí está el pobre hombre. Pero entonces, ¿quién nos cae bien? A ver, ¿Bill Gates? No, no, para a nada. Él, nadie. Para nada, no, digo, yo esto que lo investiga la gente, porque es bastante largo, pero bueno, al parecer el tío auditaba bastantes proyectos de open source y la gente se empezó a quejar porque el tío era un puto loco, básicamente. Es un prenda, pero ha pedido perdón, ¿eh? Sí, decir, sí, mandó un correo el otro día diciendo... Dijo que iba a ir a terapia y que bueno, que perdón, que no quería llamar putos gilipollas a sí, ningún programador. Ese como el de Evia, ¿no? Que se le va la boca. Rápido. Pues yo te insto a que hagas un día un programa sobre esto. Y ¿sobre Evia? Tú. Sí, hombre, por sí, supuesto. Sobre Evia, y solo pongo temas de Evia, me encanta. Sí, estamos llegando ya poco a poco al final del programa y bueno, a ver, cuando preparamos, acabo de recibir un... Porque DJ Vacías Alas y yo nos comunicamos por WhatsApp durante el programa y me acaba de mandar un WhatsApp en mayúsculas y me ha dicho, habla del libro. Vale, porque me ha dejado el libro de Marta Peirano, del pequeño libro rojo del activista en la red, que tiene ya unos años, ¿no? Tres o cuatro. Sí, sí, de hecho acabo de entregar el último. Sí. Me da como súper palo hablar de ese libro, tiene como tres, cuatro años, ¿eh? Claro, es lo que porque digo, no, tenía bastantes preguntas sobre el libro que me lo he leído, no entero, pero la primera parte y luego lo he ojeado bastante. Lo empecé en PDF y luego me lo compré. Claro, se lo compré. O sea, ese es el mío. Y de hecho ese es el suyo, claro, y yo no me lo he comprado. Y ahí le tienes. Y tenía varias preguntas sobre el libro, pero como se nos va de tiempo, yo creo que te iba a hacer una en relación a lo que has dicho. Muchas de las cosas que cuentas aquí son cosas que ya manejan niños de 13 años. O sea, bueno, a ver, es que hay niños de 13 años. Yo he dado clase a uno que programaba servidores de Minecraft. Y la madre estaba preocupada porque el niño suspendía lengua. Y un poco de las herramientas que se explican aquí para que trabajen los periodistas, ¿no? Con respecto a los datos, la información y demás, ¿son herramientas que tú crees que en tres años han quedado desactualizadas o tú desde el mundo del periodismo sigues encontrando a muchos periodistas que no tienen ni idea de cómo funciona esto? Constantemente, es más, es muy raro encontrar a periodistas que sean capaces de, no sé, comunicarse con una fuente verdaderamente anónima, sensible, protegiendo su identidad en todo momento, pero es que también es verdaderamente muy difícil. En respecto a esto entonces, ¿qué se puede proponer? Porque claro, tenemos un montón de periodistas que les falta bastante alfabetización, pero llevamos hablando de todo el programa, de las compañías precisamente a las que tienen que auditar estos periodistas, son las que están súper al loro de esto, ¿no? Entonces nos estamos quedando atrás desde el claro, periodismo. Es que estamos utilizando como infraestructura de comunicación para comunicarnos con esas fuentes, estamos utilizando unos medios que resulta que son plataformas publicitarias basadas en la extracción de datos. Entonces nuestra voluntad de proteger el anonimato nuestro o de proteger las comunicaciones está en directo antagonismo con el medio que estamos utilizando para tener esas comunicaciones. Entonces, antes por lo menos las comunicaciones que había no eran cifradas, ¿no? Ahora por lo menos las comunicaciones parece que están cifradas de lado a lado y están protegidas hasta cierto punto, pero ¿de quién? Es decir, no puedes estar protegido de Facebook cuando estás usando WhatsApp para comunicarte, ¿no? A lo mejor te proteges del vecino, del hacker que vive en el tercero, sí, pero Facebook sabe dónde estás y con quién hablas y cuánto rato y qué es lo que te cuentas. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más por aquí en la mesa, al otro lado del cristal. Esta es vuestra última oportunidad. ¿Te parece que nos hayamos dejado a ti, Marta, algo fuera del tintero que sea interesante? No, estoy, vamos, súper satisfecha. Lo único que igual sería interesante decir, antes has preguntado qué podemos hacer con el tema de las campañas y tal. Yo creo que lo que podemos hacer es infiltrarnos. Todo está ocurriendo en grupos secretos de Facebook y yo creo que hay que dejar de seguir las cosas que nos gustan y que nos interesan y empezar a infiltrarse en estos grupos, ¿no? Y hay que hacer sacrificios aquí. Vas a tener que empezar a escuchar, no sé qué tienes que empezar a escuchar para que te lleguen para que te lleguen invitaciones a los grupos de Vox, pero, pero igual hay que hacer un sacrificio ahora mismo para salvar España. Me parece una estrategia muy guapa. Además, he de decirte que se la he oído antes a un colega una vez hablando sobre la CNT, que él estaba súper convencido. Dice, la CNT lo que tiene que hacer es infiltrarse en la policía y en las fuerzas de seguridad y en el ejército y del orden y tal. Yo me quedo con eso, un buen consejo. Por aquí tengo una última pregunta. ¿Quién es esta gente? Espera. No, yo voy a decir una cosa. Justo respecto a lo de la infiltración, ha habido una noticia hace un par de días, ha sido esta semana, de que justo Vox ha cambiado sus estatutos para que los que se inscriban estos últimos meses tienen que pasar como un año o algo así para que puedan votar en las asambleas y cambiar cualquier cosa por miedo justamente a esto. Los infiltrados. Mierda, nos han pillado. Sí, nos han adelantado. Oye, va a resultar ahora que los de Vox van por delante de nosotros también. Pues ya apaga y vamos, ¿no? Bueno, eso se lo han copiado a los de la CABE, ¿no? De Navarra, creo que tenía esa regla para meterte en la ecualdea a decidir. O sea. Bueno, la primera regla de Vox es que no se habla de Vox. Uf, no me mezcles a Vox con mi libro favorito, por favor. Pues van un poco por ahí los tiros, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Marta. Ya te digo que se nos han quedado muchas preguntas de este libro fuera y también del otro libro de autómatas que tienes también, que tiene pintaza. Así que te emplazamos a que, pues, dentro de algún tiempo vuelvas otra vez y hagamos la segunda parte de esto. Cuando venga con el siguiente libro ya. Eso es, pues mira, perfecto. Ya sabes que los micros de Radio Vallecas son tu casa también. Bueno, encantada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis venido por aquí. Ya ese público guapo que tenemos ahí. Y un saludito a Vox y a Abascal.